Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao lar pra viver em paz. Esta malvada pensa que o mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. O meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ao ouvir dos mensais volte ao ar pra lhe ver em paz. Pode ser que ao ouvir dos mensais volte ao lar pra viver em paz. Esta malvada bem sabe o mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. Meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ao ouvir dos meus ais volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ao ouvir dos meus ais volte ao lar pra viver em paz. Pues gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de FM y por el portal de internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. A todos los revisteros, ellas y ellos, los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo va todo por allá por la casa? ¿Cómo va todo con la salud? ¿Cómo va todo con la chamba, si es que hay? Pues ojalá que todo bien. Nosotros aquí muy contentos de poder estar nuevamente iniciando un día más de labores aquí en Radio UV, con este programa que nos convoca desde hace muchos años y que usted ya conoce perfectamente, y si no lo está conociendo, y si no lo conocerá en algún momento. Se llama La Revista. La Revista es un programa de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Hoy no se levanta el tiempo, como decimos coloquialmente. No sé por qué me late que en todas partes ya está el sol. A ver, nuestros amigos de allá del Puerto Jarocho que nos reporten. Nada más para que nos envidia, ¿no? Pues por lo demás, ¿qué podemos hacer? Aquí se estanca el mal tiempo y tenemos neblina. Bueno, no neblina, está nublado. Y está mañana fría. Y ya estamos a punto de la primavera. Pero bueno, así es esto del mes de marzo, un poco loco. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana radiofónica que hacemos todos los días. Y el reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo de básicamente tres personas: Chuchín, Lupita y Carlos, o sea, el que habla. Y con el apoyo de Santiago Vázquez, de Francisco Javier Guevara, de Enrique Reyes. Hoy es jueves, hoy es día de Armando Ortiz. Ernesto Colinote es nuestro coordinador, y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos y demás, pues los saludamos y les agradecemos que estén aquí con nosotros. Nosotros ya somos tradición, vamos por la innovación, ¿eh? Bueno, pues estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, y también tenemos teléfonos, el 818-0923 y el 817-5117. Si está escuchando Armando Ortiz, ya sirve, mi querido Armando, puedes llamar al 818-0923. Saludos a Enrique Salmerón, a nuestros amigos de Radio UNAM, que están en contacto con nosotros, a Jorge Machado, a Claudia Lalita, y saludos hasta Montepío, en los Tuxtlas, Veracruz. Hasta allá anda Fernando González, que quién sabe a qué se dedica, pero siempre anda viajando. Bueno, pues qué bueno que se comunican con nosotros desde muy temprano. aquí a través de las cuentas de Twitter, del correo electrónico, el Facebook, como ustedes prefieran, o a la antigüita, con el teléfono. Mandar a la porra, lo mandé a la porra. Quiere decir, ¿saben que la porra era el lugar más alejado y posterior de la legión romana durante el descanso? No le entiendo muy bien. La porra era el lugar más alejado y posterior de la legión romana durante el descanso. Como castigo, cuando un legionario no obraba adecuadamente, lo enviaban a la porra. Ah, o sea, a cuidar el estandarte. Entonces vamos a poner los puntos sobre las íes, una expresión común, ¿no? ¿De dónde viene? Siglo XVI. Para evitar confundir la yuxtaposición de dos i con una u, para no confundir dos i con una u, se le dibujó un punto a cada una de las i, enfatizando la diferencia. Antiguamente, ahora ya no se usa casi, cuando alguien estornuda, pues decimos salud, ¿no? Pero no, antes, o algunas personas dicen Jesús, ¿sí? O salud. Resulta que durante la Edad Media se creía que con el estornudo el alma podía escapar, invocando el nombre de Jesús o deseándole salud. Esto se evitaba. Entonces, es la misma causa por la que se tapa la boca al bostezar. Y ya, bueno, la otra sería, tengo el Jesús en la boca. Pero eso ya es otra historia. Por lo pronto son las 8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12, aquí en la revista. Pues ojalá que acepten la invitación para estar en contacto, no solamente a través de su aparato radiofónico, sino a través también de las redes sociales, para que hagamos más interactivo el programa, si así lo desean. Si no, créanme que no hay ningún problema. Sabemos que hay muchísimo auditorio. Bueno, no necesitamos estarlo comprobando, ¿eh? Pero hay gente que le gusta participar y hay gente a la que no le gusta participar. O alguien que le gusta participar de vez en cuando, como una amiga Lourdes. Dice, ya no hables de fútbol, oye. Dije, pues si no hablamos de fútbol. Dice, apenas son hora y media y en lo que la música, la entrada y la salida y todo. Es que ayer hablamos de los árbitros, porque sé yo que el hijo de José Ramón Fernández escribe bien, independientemente de que nos guste o no el fútbol. Y es que a veces el tema fútbol trasciende, se sale de lo que es el fútbol mismo, el deporte, y trasciende y se vuelve un fenómeno social o un problema social. etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues sí, a veces sí es pertinente, pues consideramos hacer algún comentario al respecto, pero ustedes son testigos de que no nos dedicamos a hablar de... Bueno, hoy sí, porque hoy viene Germán y es el que me mete en el tema. Bueno... nuestro amigo Manolo Pérez allá en el Puerto Jarocho. ¿Cómo está el clima por allá, Manolo? Dice, ¿caluroso? Acá amaneció despejado. Pues sí, siempre todo está despejado, menos Jalapa. Anoche llovió, pero hoy todo se ve limpio. Bueno, igual aquí de repente amanecemos así, todos enchamarrados y bufanda y todo, y al ratito, ahí está el solezote. Y ahora a ver qué haces con la chamarrota. Así es Jalapa, y así la queremos. Manolo Pérez, gracias. Hoy es jueves, ya se acerca el fin de semana, y se incrementa notablemente la actividad artística aquí en la capital del estado de Veracruz. Bueno, Daniel Cruz va a exponer arte y autorrepresentación. El artista visual expone en Casa Principal una prueba de estado, según nos informa Maribel Sánchez de la página cultural del diario de Xalapa, que coordina nuestra amiga Celia Galloso. Dos de las temáticas en las que ha trabajado en los últimos 3 años el artista visual Daniel Cruz son los temarios en los que existimos. No los temarios, los territorios en los que existimos y los que nos contienen en la autorrepresentación. Así que hoy se va a llevar a cabo la inauguración. Pues no dice dónde. Bueno, ahorita leemos con calma la nota. Pasamos a la próxima. Allá ustedes que nos escuchan en el puerto de Veracruz y Boca del Río, la arquitecta Alicia Vargas López brindará una charla que se llama Evolución Urbana de la Ciudad, reflejo de su historia, hoy a las 6 en el Centro Veracruzano de las Artes, el CEBART. La entrada es libre. La presentación del tema es con el propósito de reflexionar sobre los vacíos de la ciudad de Veracruz. Sobre los vacíos, que son las pausas que no pueden desligarse de la arquitectura, de sus edificios y que conforman su perfil y su identidad como ciudad. Bueno, pues entonces allá en el CEBART, allá en el centro del puerto, están ustedes cordialmente invitados. La entrada es libre. Holly Happy Stompers ofrece su recital Dixieland. Ah, es bien rico el Dixieland. El ensamble Holly Tick Stompers presentará su recital Dixieland, en el que recrea la música de la Nueva Orleans, ¿no?, de principios del siglo pasado. El concierto será hoy a las 7. Qué raro, fíjate, en el Teatro La Caja. ¿Está bien? Pues vamos a ver. Ahí en el Teatro La Caja, que es un espacio pequeñito, no, normalmente se utiliza para teatro, ahí en la calle de La Pérgola, sin número, zona universitaria, donde está Ingeniería. Pues ahí hoy se va a presentar este grupo con Dixieland, y además la entrada es totalmente gratuita, es a las 19 horas, a las 7 de la tarde-noche. La Galería Ramón Alba de la Canal de la UV presenta su catálogo 2016, sí. Interesado en documentar el trabajo que se realiza en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, desde hace 3 años el museógrafo Gustavo Olivares tomó la decisión de hacer un catálogo en el que quedaran registradas las exposiciones que este sitio alberga anualmente. Saludos a Gustavo Olivares, director de ahí de la... el curador de ahí de la galería. Esta tarde es a las 5, presentará en la galería el volumen correspondiente al año pasado, un año en el que fueron exhibidas 13 muestras de artistas de diferentes nacionalidades. Las hay de creadores de Japón, de Alemania, de Colombia, Cuba, China, Estados Unidos, Suiza y por supuesto México. Ramón Alba de la Canal, Galería. Vale la pena mencionar que la galería está considerada actualmente por artistas, críticos e investigadores de arte como una de las de mayor prestigio a nivel nacional. En sus espacios ha permanecido obra de Rembrandt, Picasso, Rojo, Toledo, Cuevas, Cauduro, Blady, Carrington y Mata, por mencionar algunos. Thank you. Ayer estuvo aquí el director de teatro Miguel Ángel Pimentel para invitar a todos ustedes a la puesta en escena de Dos viejos pánicos, una obra de un autor cubano, Virgilio Piñera. Es una obra muy montada, una obra muy interesante que ya tiene muchos años en cartelera, vaya, no con este mismo grupo, pero sí se han hecho varias versiones. Me parece que Jorge Castillo montó uno, creo que sí fue él, con Manuel Fierro y Lupita Valderas, precisamente los pioneros del teatro aquí en Jalapa. Si no estoy mal, si estoy mal, pues me dicen. ¿O fue Dagoberto Guillomeno? Creo que sí fue Jorge. Bueno, como quiera que sea, fue un montaje que se presentó hace muchos años y ahora Miguel Ángel Pimentel, con la actuación de Stephanie Moqueur, no sé si así se pronuncia, si no, perdónenme, y Jezabel Zambrano Montiel, coproducción de Caramba Teatro y la compañía Después de la Lluvia. Y el estreno es hoy. El estreno es hoy a las 8 de la noche. Hay unos minutos de tolerancia que no van más allá de 10 o 15, ¿eh? Quien está acostumbrado a llegar tarde, pues ya no. Entonces, hay que acostumbrarse a llegar temprano para que empiecen temprano también las funciones. Entonces, el estreno es a las 8 de la noche. ¿En dónde? En Realia, un espacio cultural que dirige Alejandro Mariano, a quien mando un saludo también. Y está ahí muy cerquita del Centro Recreativo Jalapeño, ahí en Jalapeños Ilustres, ahí a unos cuantos pasos del recreativo. Ahí está el Centro Cultural Realia. Bueno, pues va a haber 2x1, ¿eh? Hoy no, pero porque es el estreno, hoy jueves, pero normalmente en domingo y en miércoles hay promociones del 2x1. Las funciones de jueves, viernes y sábado, 8 de la noche. Las funciones del domingo 19 de marzo a las 7 de la tarde-noche. Tenemos más teatro. Invitan a descubrir Orinoco. El lugar se llama Orinoco, de Matilde Spinetta, en una producción de Hoguera Teatro, con las actuaciones de Ana María Aguilar, Andrea Maliachi y Alan Blasco, quienes se presentarán en Área 51, Foro Teatral, este fin de semana. Aquí en el centro, sube usted la calle de Revolución y ya un poquito antes de llegar a 20 de noviembre, ahí está el número 305, es una casa. 307. Es una casa, y adentro de la casa, una casa protegida por el INE, adentro está el teatro. Y no nos cansamos de decir que siempre se presentan cosas de calidad. El lugar se llama Orinoco. Es una comedia a cargo de tres personajes. La historia se desarrolla en la bodega de un barco carguero donde viajan Mina y Fifi. El narrador es una figura omnipresente que transita entre la realidad y la ficción. Él es el encargado de crear un vínculo de complicidad con el público, que con esto el espectador se vuelve parte de la travesía hacia Orinoco. Bueno, en Área 51, casi esquina 20 de noviembre, las funciones serán hoy y hasta el domingo. Hoy y mañana, 8:30. Sábado y domingo, 7:30. Yo creo que ya todos los teatreros deberían tener un solo horario, ¿eh? O a las 8, o a las 8 y media. O a las 7, o a las 7 y media. Pero todos. Bueno, hoy la entrada general cuesta solamente 40 pesos. Hoy, solamente hoy. Mientras que el resto del fin de semana, los precios, ya que casi todos los teatreros ponen, son de 80 general y 60 con los descuentos habituales. Y igualmente pasa esto con el montaje de Miguel Ángel Pimentel de Los Dos Viejos Pánicos. El jazz. de corte político y estridentista. Al llegar a Jalapa, se tiene la impresión de que el jazz ha encontrado uno de sus hogares, ¿cierto? Un lugar donde se puede nutrir, florecer, crecer. Desde algunos análisis, la presencia del jazz ha tenido una exitosa recepción en Jalapa desde finales de los años 50, y muchos han sido los factores que permitieron que la presencia del jazz sea el resultado de lo que se tiene actualmente, por lo que no fue un fenómeno espontáneo, sino más bien el resultado de procesos políticos que tienen como semillero el movimiento estridentista en Veracruz, fíjense. Entonces, el seminario Música, Sociedad y Globalización está desarrollando su segunda etapa entre marzo y julio de este año. Este seminario surgió en el año pasado a partir de la línea de investigación Identidad, Cultura y Poder del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en la que el doctor Homero Ávila, coordinador del posgrado, ha hecho hincapié en la importancia del análisis de la música, de su contexto social. Bueno, entonces la conferencia que impartirá Avilés basa su objetivo en el valor musical y artístico que ha tenido el jazz en Jalapa. Esta intervención se llevará a cabo ya a las 5 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, también aquí en el centro de Jalapa, en la calle de Juárez, número 126. La entrada, obviamente, es libre para la comunidad de la UV y público en general. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8:28. Hoy es jueves y está en la línea telefónica Armando Ortiz y su perro que tiene ahí, que se llama... Es Maya la que está Maya. Haciendo ruido. Maya. Se quiere meter a la FM. Todas las mañanas. Sí. Fíjate, Carlos, quiere su espacio. Dime. Esta fue una semana muy difícil para el gobierno del estado de Veracruz, para los mismos veracruzanos. Sí. Pues es una semana en la que se tenía que decidir el tema de la reestructuración de la deuda. Uh-huh. La reestructuración de la deuda, que hay que señalarlo con justeza, Carlos, no tiene que ver con créditos que haya solicitado el gobierno actual. Caramba, ajá, lleva 3 meses, ¿no? Lo que se está tratando de arreglar es la situación financiera que se dejó en el sexenio anterior. Ajá. Uh-huh. Al 7%, por ejemplo, una deuda, pues la comisión va a ser corta, pero si yo te digo... A los que contrataron esos créditos que nos dejaron con una deuda, Carlos, monumental. Sí. Tan grande la deuda que decía el gobernador el día de ayer, cada día se están... con la no reestructuración, cada día estamos perdiendo 25 millones de pesos diarios, y está hablando de cientos de millones de pesos que se tienen que pagar solamente para los intereses. A eso, Carlos, habría que sumar el tema de la bursatilización, ¿eh? La bursatilización, como un fantasma, sigue ahí agazapado y se siguen cumpliendo con las responsabilidades de esa bursatilización, que no es otra cosa también más que deuda. Los diputados que votaron en contra de la reestructuración, Carlos, votaron porque dicen que no les llegó la información suficiente. Vaya, Para eso estamos nosotros, para darles una pequeña lección. ¿Te acuerdas de esos libros que han salido sobre diferentes temas en los Estados Unidos que se llaman, no sé, Política para Dummies, Economía para Dummies, Tecnología para Dummies, Computación para Dummies? ¿Qué son los Dummies? Los Dummies son los tontos. Los tontitos, dirían en Estados Unidos, ¿no? Gente que a veces necesitamos, y yo me incluyo, abordar ciertos temas, pero de manera muy específica. Ciertos temas que nos los vayan explicando de tal modo que nosotros podamos entenderlos en nuestros términos, con peras y manzanas. Sí. De modo que nosotros creamos un manual de reestructuración para Dummies, para los diputados en el Congreso. Ah. No extraña que muchos diputados escondan su ignorancia y falta de entendimiento en la excusa de que no recibieron suficiente información sobre el tema de la reestructuración, Carlos. No será una represalia política, ¿no, verdad? Puede ser también. Es que poner en juego, digamos, la cuestión de la seguridad, que ya no va a haber, digamos, recursos si esto no se da, o la misma salud, pues no se puede jugar con eso, ¿no? Hay cosas que son verdaderamente prioritarias. Aunque te caiga muy gordo el gobernador. Exactamente. Que se llama. Exactamente. Fíjate, Carlos, que esto de la reestructuración es un poquito como cuando tú empeñas algo. Uh-huh. Y entonces, para poder salir de un apuro, pues ya empeñaste la medallita, ya empeñaste los anillos, ya empeñaste el collar. Pero como los intereses de repente te van matando porque los empeñaste aún con intereses muy altos, pues ya te ves en la pena, con la pena de ir a empeñar más cosas, hasta que de repente ya tienes 5, 6, 7, hasta 10 boletas de empeño, Carlos. Así es. Y cada mes tienes que ir a refrendar, ni siquiera a pagar parte de la deuda, sino a refrendar esas boletas de empeño. Sí, sí, sí. El asunto es que mes con mes eso se va acumulando y lo único que estamos pagando es una cantidad enorme de puro refrendo. Hay instituciones de casas de empeño, Carlos, como el Monte de Piedad, que ya te da la opción de comprarte las boletas de empeño de otras casas, para que así tú solamente tengas una sola deuda en una sola institución y en mejores condiciones. Eso es lo que está sucediendo en el tema de la la reestructuración. Hay una deuda altísima, hay una deuda contratada a intereses muy altos, créditos que fueron contratados muy altos, y lo único que se está tratando de hacer es que, y a corto plazo, es que el plazo se alargue, Carlos, para que los intereses no sean tan altos y también para que esos intereses se disminuyan. Oye, ¿no iba a haber una contrapropuesta entonces por parte del Congreso? Porque pues la reestructuración se tiene que dar, a lo mejor no en las condiciones en las que propone el gobierno. Fíjate que con el llamado que hiciera el gobernador, no sé si tendría que ver con el hecho de que dijo a los diputados que se... expliquen qué es lo que se va a hacer con la liquidez. Pero si ellos se ponen los sueldos, ¿no? Exactamente, pero en el caso de la reestructuración ellos creen que va a haber sobrantes, ya, que va a haber una liquidez, y ellos se preguntan, bueno, y esos miles de millones de pesos que ya no se van a pagar en intereses porque se va a reducir, ¿qué se va a hacer con ellos? Carlos, como si no hubiera situaciones que cubrir, como si no hubiera medicinas que aportar en los sanatorios, en los hospitales, como si no hubiera techos o suelos en las escuelas que construir, como si no hubiera sueldos que pagar, pensiones que pagar, realmente no va a haber un gran dinero sobrante, y simplemente el dinero que se vaya a recuperar, vamos a decirlo de esa manera, se tendrá que utilizar para otras obligaciones que ya tiene contraídas el gobierno. Entonces, lo importante de todo esto es que cada uno de los partidos, estamos hablando de PAN, PRD, Morena, PRI, todos estos partidos que están en el Congreso, pues se pongan a pensar un poco en los veracruzanos, no se pongan a pensar en sus intereses mezquinos, no se pongan a pensar en el 2018, porque la idea de ellos es dejar todavía en desastre el estado hasta el 2018, no, para ellos presumir, no. Somos nosotros los que vamos a sacar adelante. Pero si sabemos cuál es la razón, pues no estamos tontos. Exactamente. Pero bueno, esperemos que en estos días haya una nueva propuesta y en estos días haya una solución completa a este tema. Tiene que haberlo, sí, tiene que haberlo. Porque el estado está en completa quiebra, pues sí. Carlos. Sí, sí, sí. Fíjate que el día de hoy me acabo de encontrar, yo no lo había visto, Carlos, me acabo de encontrar el libro de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios. Ajá. Es un libro que, te voy a decir una cosa, no lo he explorado mucho, pero sí me gustaría leer al menos el primer capítulo de este libro que publicara García Márquez cuando todavía contaba con una gran lucidez, acuérdate. Sí. Después ya empezó a decaer un poco y todavía alcanzó a hacer este libro allá por 1994, antes del año 2000. García Márquez tuvo en los últimos años un gran enfrentamiento con el tema del amor. Acuérdate que una de sus últimas novelas, El amor en los tiempos del cólera, luego siguió, creo que siguió este libro, y al final siguió el libro, el libro de sus putas tristes, ¿no? Que también era el tema del amor. Entonces, vamos a explorarlo en La Quinta de las Rosas, Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. Y bueno, por supuesto, vamos a leer también El Quijote, que lo seguimos leyendo, y algunos poemas que nos han sentado muy bien en el taller. Hoy de 4 a 6 de la tarde, hay que irse bien abrigado, llegamos a las 3 a comer sopa caliente, que nos recupere un poco del frío, y a las 4 nos vamos a nuestro refugio en la Casa Grande de la Quinta de las Rosas, al taller Libertad Bajo Palabra. Carlos. Muy bien, Armando, saludos a los talleristas. Igualmente, y felicidades, acabo de encontrar que la Universidad Veracruzana subió buenos números en el ranking de universidades en México. Ah, buena ya noticia. Estamos en el séptimo lugar, cuando estuvimos en algún momento en el lugar número 16, y todavía antaño, Carlos, estuvimos en el 35, ¿eh? Entonces, ahí va 35, 16 y el número 7. Yo pensé que era por ahí una idea, una noticia que no estaba muy bien sustentada, pero el día de ayer me di a la tarea de buscar en los diferentes rankings, y sí, la Universidad Veracruzana está ahora en el séptimo lugar dentro de las mejores universidades de México, superando incluso a la benemérita Universidad de Puebla. Entonces, vamos bien, como dirían por ahí, y bien de lo mejor. Arriba la UV. Así estamos, Carlos. Nos vemos, Armando, gracias. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz, Rogelio Hernández, felicitaciones al programa y a Carlos Romano, gracias. Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por un inmigrante en Nueva York reclamándole sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y Andrés se molestó con esa persona. Pienso que el candidato no debe actuar así, sino con inteligencia y serenidad, y no debe caer en eso. Es que ya saben cómo provocarlo. Yo no sé si haya sido provocación o no. Unos dicen que sí, otros que no. Sea como sea, Andrés Manuel es de mecha corta, y eso le puede ir poco a poco restando puntos. Otra vez, lleva una gran ventaja ahorita, aunque hay que decir que no hay otros candidatos, ¿no? Por lo menos no oficiales. Y él, aunque no es oficial, pues quién va a dudar que esté al frente de Morena. Pero sí es de mecha corta, entonces lo van a estar buscando durante todos estos meses, de tal manera que él tiene que hacer un ejercicio de contención, porque si no, va a empezar a bajar. Digo. Félix Galindo, buenos días, Carlos. Ayer mostraron en los noticieros un rentable video amarillista en el que se puede ver a unos reos del penal. Ah, sí, coca más terrible, ¿no? ¿Sabes qué parecía ¿cómo se llama? Guantánamo, ¿no? Obligando entre puntapiés e insultos a otros presos a limpiar el suelo, más allá de las violaciones evidentes a los derechos humanos y de la ineptitud e incapacidad de las instituciones de derechos humanos, quienes siempre responden a estas cosas con la proverbial recomendación, enoja y lastima la espantosa misoginia que hay en el hecho de vestir a los afectados con lencería y llamarlos perras. Los verdugos muestran con esto el desprecio que sienten por lo femenino, que consideran tácitamente inferior otra muestra más del terrible machismo que aún tiene mucha fuerza en este país y en el mundo como un viejo dinosaurio político. Bueno, pertinente esta observación que hace Félix Galindo Contreras. Nos vamos ahora sí con la música porque ya Chuchín está desesperado. Faltan 20 para las 9. compañía, La Revista. Continuamos. Esto que escuchamos se llama Good Morning, Bonjour, Tout le Monde. ¿Qué tal? Bueno, faltan 15 minutos para las 9. Me da mucho gusto recibir un tuit de Raúl Arias Lobillo. Él está trabajando allá en la Universidad de Guanajuato, secretario académico. Les manda un fuerte abrazo, bueno, a nosotros y a todo el auditorio de este gran programa, dice Raúl, que siempre recuerdo con mucho cariño. Sí, él es parte de... pues de toda esta gente que ha venido a aportar algo en algún momento aquí al programa con sus comentarios de los martes durante varios años. Y me dice, sí, me dice, querido, recuerda cuando tomaba jarabe él de ajolote para la tos en pleno programa en la década de los 80. Sí, sí, pero no, vaya que sí me acuerdo, porque no olía muy bonito. Ya desde la entrada, le hacíamos broma a Raúl, les digo, ya sabía que venías porque huele a jarabe de ajolote. Pues fíjate que ya nada más me falta eso y consultar al brujo de Catemaco. Pero vamos sobre el ajolote, ni modo. Lo siento por mis compañeros. Te mando un abrazo muy fuerte, mi querido Raúl. Que estés muy, muy bien. Y... ¿qué hora es? Faltan 14 minutos para las 9. Jordi Soler nos habla sobre Netflix y el sexo. A ver, ¿cómo está eso? Como explicación para el dato de que los estadounidenses hoy tienen menos relaciones sexuales que nunca, desde que el coito se disecciona estadísticamente, claro, se dice que los divertimentos electrónicos atenúan y hasta sustituyen la energía libidinal. Mira hasta dónde hemos llegado. A estos divertimentos también se achacan, no en la totalidad, pero sí en una buena parte, la baja productividad, el desinterés político y la escandalosa complacencia con la que la sociedad en general observa cualquier fenómeno. Pongámosle nombre a las causas de este enfriamiento sexual. Netflix, PlayStation, por citar dos ejemplos. Como si la proverbial calentura que nos ha mantenido durante decenas de milenios como especie en el planeta se debiera exclusivamente a que no teníamos otra cosa que hacer. La televisión, la radio, los libros no pudieron con el sexo. Todas esas distracciones o esas bromas que hacíamos, ¿no? De alguien que tenía muchos hijos, pues ¿qué no tienes televisión? ¿No? Bueno, todas estas distracciones, según las estadísticas, convivían, digamos, pacíficamente con la vida sexual de las personas, ¿no? A lo mejor era hasta un acompañamiento, a saber. ¿Será que los divertimentos electrónicos de hoy son más adictivos? Parece una broma, ¿no? Pues ¿cómo vas a cambiar una cosa por otra? Quizá, pero también resulta más cómodo y seguramente más decoroso culpar a Netflix, pobre Netflix, de esa realidad para la que cualquier otra explicación resultaría más desconcertante. A lo mejor es al revés, y el bajón general de la libido en Estados Unidos está siendo paliado por estos divertimentos electrónicos. Después de todo, en Japón, que es un país que está casi siempre en el futuro, el sexo importa cada vez menos. Ya hemos hablado de algunos artículos que son, híjole, muy perturbadores, ¿no? De de cómo van cambiando las prácticas sexuales. Y sí, a partir de la electrónica, tiene que ver la electrónica, porque se hacen más onanistas, ¿no? Cada vez hay menos encuentros sexuales, ahora sí que cuerpo a cuerpo, ¿no? Sino que lo sustituyen con sexo virtual. Y es preocupante. No olvidemos aquel verso de Leonard Cohen que decía: un hombre y una mujer desnudos ya son solo un deslumbrante artefacto del pasado. Órale. El enfoque recuerda el empeño con el que se empieza a responsabilizar a la cadena de televisión rusa, Russia Today, RT, de la desestabilización de Occidente, ¿no? Con fake news, estas noticias falsas, que no hacen más que envenenar el ambiente para debilitar a nuestra sociedad. Desde luego que Netflix puede afectar al sexo y a la productividad, y que RT puede perturbar el ambiente occidental, pero si se atienden otras evidencias, más bien parece que todo esto son manifestaciones de un estrepitoso colapso. Continúa Jordi Soler en el Milenio. En su ensayo de Complacent Class, Tyler Cohen concluye, a partir de una serie de irreprochable de datos duros, que la segunda parte del siglo XX fue un periodo casi feliz para la humanidad, sin guerras mundiales, sin grandes descalabros económicos, sin demasiadas epidemias, y que el siglo XXI está fincado en un polvorín. La gente desconfía cada vez más del sistema democrático, y la manera que crece el fundamentalismo religioso y se multiplican los nacionalismos étnicos nos invitan a mirar el futuro con desconfianza. Y ya no hablemos de quién está presidente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso no lo dice Jordi. Vuelvo a lo que dice Jordi. Este ensayo, y también las reflexiones con las que empieza este artículo, parten de Estados Unidos, un país que no se parece a nuestro, pero que tiene una influencia tremenda sobre nosotros. Cada cosa que les pasa a ellos, sobre todo cuando es negativa, ¡pómbale!, repercute aquí. Y en el mundo virtual, donde está situado Netflix, ya no hay fronteras. Sí es verdad que estos divertimentos afectan las estadísticas sexuales de nuestros vecinos, pues afectan sin duda también la nuestra. En este ensayo de Cohen queda claro que la economía estadounidense no ha hecho más que decaer desde hace 50 años. No se trata de la mala o buena gestión de los distintos gobiernos, sino de una luz que les va pasando a todos los presidentes por encima. La sociedad estadounidense se ha vuelto estática. Ha perdido el gusto por aventurarse. El número de personas que salía de su estado para ir a buscar una oportunidad en otro ha disminuido en 50 años a la mitad. De los años 80 para acá, el número de ciudadanos menores de 30 que son dueños de un negocio se ha reducido en un 65%, lo cual apunta que los millennials serán la generación empresarial menos productiva de la historia de Estados Unidos. Otros datos completan el panorama estancado que ofrecen estos primeros años del siglo XXI. Los empleados cambian menos de trabajo que sus papás y tienen mucho menos energía para proyectar e innovar, según los números de la Oficina de Patentes, que viene decayendo desde el 99. Otro dato es que la metáfora del pasmo y el estancamiento, el número de gente que aplica para conseguir su licencia de manejar, decae continuamente desde la década de los 80. Finalmente, dice Jordi, los ensayos, repito, están basados en Estados Unidos, pero aquella realidad no difiere mucho de los países europeos y en muchos aspectos, me temo, tampoco de la nuestra. No son los rusos ni Netflix los causantes de la decadencia. Occidente se derrumba solo desde hace medio siglo, mientras nosotros, pobres mortales, vivimos distraídos, abismados, frente a la pantalla del teléfono.

Va por ahí alguna, pero... Bueno, pero así es la y vida. Y ese que se le va es uno que le recomienda. Así es la vida. A veces al mejor pateador lo ponchan. Entonces, eso sí. Entonces, hace que de todo vayan. Oye, Carlos, ¿qué vas a hacer con los tiburones, Nada. Nada, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, nada. Nada. Vigilia. No hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Pero te acuerdas? Te dije que de mi idea, de que fuera. Sí, sí, sí. ¿Me hicieron caso, sí o no? Sí, pero los árbitros que se les ocurra hacer su huelga. Sí, ¿no? Hombre, ya era No, qué barbaridad. Y sí hubo fiesta alrededor del estadio. Sí, pues estadio, sí, ¿eh? Pues sí me hicieron caso. Sí, sí, qué bueno. Claro, esa misma idea se le ocurrió a otros 10,000. Pero entre ellos yo. Claro. Bueno, pues es la influencia de Radio Universidad. La influencia que llega, pero como cañón, se oye precioso allá en el puerto. Sí, sí, sí. Muy bonito, se oye nuestra radio. Tienes influencia allá en el puerto, Carlos. Oh, sí. No, pero realmente una tristeza que los tiburones estén pasando por estas circunstancias, ¿no? Y ahora Carlos Reynoso, enfermo. ¿Qué va a pasar? Ya parece que están abandonando completamente. Parece que se está abandonando el barco, fíjate, sí es cierto. Y es realmente una lástima, y yo no le voy a los tiburones, pero soy simpatizante de este equipo, pero nunca ha habido realmente un proyecto deportivo, económico, que fortalezca a los tiburones. Uh-huh. Ojalá regresara el espíritu del Pirata Fuente, ¿no? Para hacer algo fuerte. Habrá que invocarlo. ¿Servirá la Ouija? Ojalá. Como ojalá. Como aquella película, no sé si te acuerdas, de Resortes, del beisbolista fenómeno. Ah, sí, que tiraba unos... Sí. Y es un... De humo, hasta humo salía. Bola de humo. Es un beisbolista cubano, un pitcher cubano, que ya había muerto y se apodera de... Ah, sí, cierto, de su cuerpo. De su cuerpo, que llama Resortes no se va a jugar béisbol, ¿no? Pero así hace falta que el Pirata Fuente venga a poner orden en ese equipo. Pero que ponga orden, que ese espíritu se meta en el cuerpo del dueño de los tiburones. De un para dueño... Para que ya no haga tanta tontería, de un ¿no? dueño que tenga la dignidad y que tenga el respeto a Veracruz, al equipo y al deporte, al fútbol. ¿No? Exacto. Bueno, hay muchas cosas que... Esta fue la sección deportiva que no quiere nuestra amiga Lourdes, pero pues ya se dio. Ah, bueno. Bueno, pues ya me voy, muchas gracias. No, vine a hablar de la revista Tramoya, que es el cuadro de Tramoya. Que como tú bien sabes, organizó en su momento Emilio Carballido, y actualmente tiene Héctor Herrera bajo la dirección y como subdirector a gran Paco Beberido. Uh-huh. Son los números 128 y 129. ¿Qué mejor director que Paco Beberido, No, hombre. Pues, no, puede haber uno mejor. Tiene un tino para elegir, y obviamente también Héctor Herrera, para elegir las obras de teatro, sí, que porque se publican. Es el que tiene la mejor bibliografía de teatro, en Candileja. Sí, sin duda alguna. Yo creo que no solamente en Veracruz, sino en el país, Sí, yo dudo que haya alguien que sepa de teatro más que Paco. Salvo tal vez el Centro de Investigaciones Rodolfo Sigli tenga algo de... Tiene material suficiente de bueno, teatro. Sí, ya es otra cosa. Pero pues yo creo que a veces, en algunos casos, el propio Paco Beberido le gana, Yo me imagino. Pero bueno, el número 128 está dedicado a los 40 años de la Facultad de Teatro, que prácticamente va de la mano con la aparición de la revista Tramoya. Algo que nos gusta mucho es de que para celebrar este número, los 40 años de la Facultad de Teatro, le pidieron de favor a Leticia Tarragó que hiciera la portada. Que además... Que durante muchos años la hizo ella, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces la familia... Está preciosa, Vilchis portada, Tarragó, como siempre. Tanto Mariana como Paulina, hacen también los diseños interiores. Y entonces, para celebrar los 40 años de la Facultad de Teatro, eligieron a jóvenes de la Facultad de Teatro que han hecho obras, que las han escrito y las publican en Tramoya. Pues son muchos. Sí, es excelente. Además, estos jóvenes, pues, para los que no los conozcan, pues aquí tendrán su forma de presentarse en el escenario, ¿no? Como Mariana Hernández Rescala, Tony Ortiz, Vicente Permer, Fernando Soto, Joana Cuevas, Eric Zain, Gina Sima, Javier Alberto Barria, Munir. Y también viene una pequeña semblanza de Osme Israel, que escribe Sergio González de Vélez. Ah, pues sí. En este número. Y para continuar en el siguiente, que es el 129, que también acaba de salir, es Teatro Joven de México también. Mm. O sea, tiene el espíritu de Emilio Carballido. ¿Cuántos números habrá ya de tramoya? Porque hay primera, segunda, exacto, tercera época, y creo que cuarta y es, quinta, ya no sé. Esa es su tercera época. Es tercera época. Y en esa tercera época va en el 129. ¿Sabes qué me encanta? Que no cambia la tipografía. No, no. Que a veces dices, hay que cambiarle, y hay que renovarse, hay que innovar, pero en este caso no, yo creo que nadie aceptaría que cambie la tipografía. Tú la ves en cualquier otra parte y dices, tu tramoya. Exacto, exacto. Te late el corazón. Exactamente. Además, fíjate que ahorita en la Ciudad de México, en la Condesa, que es uno de los centros donde se reúne mucha cultura, se abrió una tienda, una librería especializada en teatro, que se llama Paso de Gato. Ah, qué bueno. Que son los que hacen la revista Paso de Gato. Uh-huh. Entonces, es algo realmente interesante que existan centros especializados. Sí, porque el que yo conocía y era uno de los poquitos era ahí cerca del Foro Shakespeare. Ah, cierto. Ahí por cierto. El metro de Chapultepec, por sí, ahí. Sí, sí, por ahí. Y era una tienda chica, pero ahí ibas y encontrabas un montón de cosas. Uh-huh. Qué bueno que hay Así es. Otro. Y aquí, bueno, pues de manera particular, pues está en la Dirección General de Editorial, en Hidalgo 9, ahí está la... a la venta Tramoya, y también en sus propias oficinas, que están en Diego Leño, ¿no? Ahí se puede encontrar Tramoya. Y pues bueno, dejo este par de números. ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que algunos han de hacer la nostalgia, los que ya por X o por Y no, ya no hacemos teatro. Yo a veces me pongo a revisar los tramoyas antiguos de obras como mi primera, que fue El Gordo. Ajá. Y entonces empezar a recordar, no hombre, es una cosa sensacional. Es una maravilla además tenerlos en un cuaderno, como se llama, sí, el cuaderno de teatro, ¿no? Recreas el montaje en el que estuviste a leer, y que parece que fue ayer. Sí, no sí, es cierto. Fíjate que algo que le preguntábamos a Héctor Herrera, lo que mencionabas ahorita sobre las tipografías y los estilos. Dice, no, pues lo mantenemos así. Incluso le preguntábamos si iba a tener su versión electrónica, que ahora es algo muy socorrido. Y me decía que el problema, que el problema principal es los derechos de autor. No, pero además yo no creo que funcione muy bien electrónico, porque pues nosotros llevábamos nuestro tramoya a los ensayos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pero bueno, tarde o temprano a lo mejor. Sí, imagínate que una obra de estos jóvenes que aparece de repente a... alguien en Perú le gusta y la hace suya. Pues sí. Entonces los derechos de autor tienen mucho que ver ahí. Sí. En ese estilo, en esa forma de ser. Y también comentaba que ahora han cambiado un poco la descripción de los dramaturgos, ¿no? Porque antes, si tú te has de acordar muy bien, Carlos, el dramaturgo hacía una descripción del personaje y de la escenografía, de todo lo que iba a necesitar. Que es lo primero que borraba el director y no pelaba. Exacto, exactamente. Entonces, aquí en estas obras... Oye, director, es que aquí dice el autor que se le... No le hagas caso. Esta es mi versión, ¿no? Sí. Entonces, los que escriben estas obras, que tienen que ver, como siempre, cuestiones de soledad, de juventud, toda la reflexión de lo que está pasando en el mundo contemporáneo, ya no hacen esas descripciones, sino que se basa básicamente en el texto, los diálogos, mejor dicho, y ya dejan al director que tenga la libertad de interpretarlo, ¿no? Hay veces que las acotaciones que marcan los dramaturgos son tan exactas, tan precisas, a veces hasta poéticas, que no las puedes quitar, mejor monta otra cosa. Sí. Pero si vas a ponerte creativo, no, mejor deja esa como está. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, aquí dejo las tramoyas, muy Carlos. Bien. Y por cierto, mañana voy a Puebla porque somos invitados especiales, la Universidad Veracruzana y su editorial, en la Feria de Puebla que inicia mañana. Ah, qué bien. Va a estar toda la semana, va a estar dedicado a Puebla, digo, a la Universidad Veracruzana en Puebla, en el Centro Cultural. ¿Organiza la UAP? Organiza la UAP, la Feria Nacional del Libro de la UAP, y pues nos da mucho gusto este reconocimiento que nos hace la UAP para que la Universidad Veracruzana sea uno de los centrales, y con motivo sobre todo de que estamos cumpliendo 60 años como editorial. Ah, ya, te vas a encontrar a Fernando Iralda, a Corona, Martín Corona, a la Peña, andan por allá, exactamente, así es. Bueno, pues que bien, te vaya muy bien. El domingo esperamos ganar al equipo que todavía se televisa, que se hace llamar América. No, ya me voy a cambiar de deporte. ¿Ya te has cambiado de deporte? A ping pong. No te digo que te aceptamos en las filas de los Pumas con mucho gusto. Voy a ver, es que todavía tengo un contrato, hasta que no se finalice. Ahí luego te aviso. Bueno. Jorge Guevara, excelente programa. Saludos desde Naolinco. Aquí también está nublado. No, pues sí, en Naolinco, pues cómo no. Pone un paragüitas, mira aquí. Está bien. Girona Mola, saludos. Bueno. Muy bien. Son las 9:10, Chuchín dice. No. C'est un blues. L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux. Quand ça gronde, quand ça me mord, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin sans rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer d'amour. Especialmente fino anda nuestro curador musical Don Andrés con Carla Bruni. Ah, mira, Carla Bruni. Y esto que se llama L'amour, l'amour, je t'aime. Ándale. ¿Qué tal se oyó? Híjole. Dice Juan Villoro en la página cultural del Milenio que apenas pasa de un salón a otro con prisa. Bueno, porque es una reseña de un evento que hubo y que hace Jesús Alejo Santiago. Nos pasa Juan Villoro. Acaba de participar en la presentación de uno de sus libros y ya debe de estar en la de otros. Pues sí, me imagino. Imagínate todas las invitaciones que ha de tener este hombre para dar conferencias, presentaciones de libros. No se ha de dar abasto. Apenas tendrá tiempo para recorrer los pasillos, ¿no? De las ferias. Ahora estuvo en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Y entonces, dice que si el mundo estuviera perfectamente bien hecho, no necesitaríamos historias para sobrellevarlo. Él habla de que la literatura nos hace la vida más fácil, más llevadera. Y quienes leemos, pues sabemos que así es, ¿no? Que es imprescindible para la vida, ¿no? Si no sería... Bueno, no sé, encontraríamos otras maneras, pero... Híjole, que te quiten la literatura es muy duro. Si el mundo estuviera perfectamente bien hecho, entonces pues no se necesitaría, ¿no? Pero de pronto alguien entre los primeros pobladores de la Tierra, ya con capacidad de inteligencia y con lenguaje, se dio cuenta de que había una manera de mejorar la experiencia del mundo contando una historia, consolándonos a nosotros mismos a través de una historia. Villoro cuenta lo anterior durante la presentación de El Anillo de Cobalto, un relato extraído de un volumen de cuentos, La Casa Pierde, que refleja muchos de sus intereses y obsesiones literarias. Cuando a nosotros nos pasa algo grave, nos dicen que tenemos una enfermedad o pensamos que alguno de nuestros hijos tiene algún problema, de inmediato nos contamos un relato para explicarnos esto, para pensar cómo lo vamos a sobrellevar. Necesitamos articular nuestra vida a partir de un relato, lo que lo hace mucho más tolerable. Necesitamos articular nuestra vida a partir de un relato, entonces. El escritor va más allá, convencido de que nadie pasa por algo importante, ya sea bueno o malo, en un silencio absoluto. Diría, sobrevives y cuentas. Por lo cual el origen de la literatura tiene que ver con esa pulsión, con la necesidad de demostrar a través de un relato que la realidad puede ser compensada. El ser humano vive en dos niveles permanentes, en el mundo de los hechos y en el de la representación de los hechos. La literatura pertenece a esta realidad mental paralela que completa un mundo defectuoso. Por ahí se hermana con el teatro, evidentemente, con el cine, ¿no? Es una gran ventanilla de quejas, en donde nosotros podemos desahogarnos y recuperar un sentido más completo de la existencia. Y eso solo nos lo da la literatura. Ahí está el origen. Y con esto quiero decir que quien no lee, pues nos parece que se está perdiendo de muchas cosas. Luego de hablar de la importancia de las editoriales independientes como la Jalisciense, es una editorial que se llama Pollo Blanco, para fomentar al libro como objeto, Juan Villoro recordó que El Anillo de Cobalto surgió como un homenaje al ceramista, ¿cuál creen? Gustavo Pérez, nuestro Gustavo Pérez. Sobre todo un tributo a la sensación que produce su trabajo con el barro. Ojalá que hayan visto su exposición. Fíjate, Villoro lo hace en honor de Gustavo Pérez. Todo surge en la tierra, todo acaba en la tierra. Cuando empecé a escribir, dice Juan, me interesaban los finales abiertos, es decir, aquellos que se confundieran con la vida y fueran completados por el lector. Ahora me interesa mucho más la circularidad. Y en esta obra, El Anillo de Cobalto, desde el título se alude a eso, a pensar que el relato está redondo. Una de las obsesiones de la mente humana, porque lo circular, lo redondo, nos parece más completo que lo elíptico. Convencido de que la literatura no tiene un final como género, Villoro se da tiempo para reflexionar sobre la manera de terminar un cuento, porque de esa forma se logra atrapar a los lectores, y que al finalizar la lectura de un relato, se alistan para seguir con el otro. ¿Cuál es el mejor final? Pues en el arte del cuento, un género un poco a contrapelo de las tendencias más fuertes del mercado, el género más exigente y riguroso en la prosa, o sea, el cuento, el final es absolutamente decisivo y un buen final tiene una dosis de sorpresa, pero al mismo tiempo, eso que ocurre como un asombro cuando nosotros repasamos mentalmente el cuento resulta lógico. Leí una definición del cuento muy padre en un libro de Vilamatas, pero ella se refería a otra persona, a otra escritora, creo que es una escritora, que decía que el cuento es como un vagabundo que va de pueblo en pueblo y de pronto desaparece, pero siempre deja huella. Muy bonita definición. Bueno, el señor José Reyes, muchas gracias, señor José Reyes, habla para saludarnos y anotarse para la rifa del libro. ¿Cuál libro? No hemos rifado el libro hoy, don José Reyes. Mañana sí. Mañana les vamos a rifar libro, mañana viernes. Pero hoy no hay rifa del libro. Bueno, son las 9:21, las 9:21. Ya nada más recordarles algunos de los eventos que van a tener lugar el día de hoy. El estreno de Miguel Ángel Pimentel, de Los Dos Viejos Pánicos, en Realia, aquí en Jalapeños Ilustres, muy cerquita del Centro Recreativo Jalapeño, a las 8 de la noche. Hay función el viernes también a las 8, y el sábado a las 8, y el domingo a las 7. En funciones de miércoles y domingo va a haber promoción de 2x1. Los Dos Viejos Pánicos, Caramba Teatro y Compañía La Libertad presentan. Y también está este otro montaje de Descubrir Orinoco, que busca entreabrir una puerta por la cual asomarse a un mundo lejano, pero no desconocido, en Área 51, Foro Teatral, Avenida Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre, aquí en el centro de Jalapa, Veracruz. Allá en el puerto, ya les había yo anunciado a nuestros radioescuchas del puerto de Veracruz y Boca del Río, que Alicia Vargas va a charlar sobre la evolución urbana de la ciudad de Veracruz, reflejo de su historia, en el CEBART, allá en el centro. La entrada es libre, es a las 6 de la tarde. Bueno, pues ¿qué tal si nos despedimos más o menos en este mismo tenor francés? Noir désir, le vent nous porte. Quién sabe si así se diga, pero no se oyó tan mal. Gracias. Faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent nous portera. Mérida. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Que tengan un buen día. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención. Hasta mañana. Buenos días. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con la representación de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, abanderó a la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana, quienes a partir del próximo viernes estarán participando en la Universidad Regional 2017 a realizarse en Tlaxcala del 16 al 26 del presente. Esto señaló la secretaria académica de la Universidad Veracruzana sobre la delegación y participación de los halcones. El resultado en la universidad estatal fue contundente, prácticamente todos los equipos obtuvieron primer lugar, entonces vamos por un buen número de medallas, vamos a arrasar con las medallas, nuestros deportistas están muy bien preparados y ellos tienen todo el compromiso y van con toda esa seguridad. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.